Los invito. Vamos a buscar el texto en el libro de los Hechos. Estamos en Hechos 8 y vamos a leer del 4 al 17. Se está hablando en el libro de los Hechos de la historia de la iglesia, una parte de la historia de la iglesia de Jerusalén, siendo Pedro y Juan los apóstoles que se quedan allí. Crean la iglesia, crean la comunidad. Es el momento en que un tal Saulo de Tarso, no sé si han oído hablar de él, empieza a perseguir la iglesia, hay persecuciones, huidas, y pasa esto. Lo vamos a leer a partir del verso 4, que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado, estaba siempre con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que esperaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, buenos días a todos, de nuevo. Hace mucho que no nos vemos. Hoy es el domingo de los viajeros, porque yo también estuve de viaje. Hace tiempo estuve en San Juan. Para los que no me conocen, soy oriundo de allá, pero estuve por razones laborales en San Juan. Así que hace tiempo que no nos vemos. ¿Alguna novedad? ¿Todavía no está el pastor? Sí, bueno, me acordaba de hablando, escuchando sobre las economías regionales. Bueno, saben que San Juan y Mendoza son provincias del desierto. Tienen una geografía y una flora muy parecida a la de Judá, son semidesérticas. Allá vivimos del agua de deshielo. Del agua del deshielo. Dependemos de que nieve en la cordillera y que se derrita y baje el agua. Y si no, no hay vida. Y el año pasado, no este verano, el anterior, el verano del año 2015, fui también. Y había en el aire una molestia, una angustia, porque el dique se había bajado, se estaba secando. Y el dique, los diques son muy importantes porque si no tampoco tenemos agua. El dique se estaba secando. Y ir allá al dique y ver todo seco realmente era angustiante, una pena. Y pasaban dos cosas. Primero, no había nevado. Con estos cambios de clima, ustedes saben cómo es, no había nevado. Pero además pasaba, que aquí viene lo bueno, que la poca agua que bajaba se estaba usando para llenar otros dos diques más. Ahora tenemos tres diques llenos de agua. Está Ullum, está Caracoles y está Cuesta del Viento. Tenemos tres diques llenos de agua y por primera vez San Juan se autoabastece energéticamente y además le estamos vendiendo energía a los mendocinos. Fa, toma. Perdón, no sé si hay algún mendocino en el auditorio acá. No quiero abrir la grieta, ¿viste? La grieta. La grieta cuyana. Pero lo importante de los diques no es el hecho de contener volumen de agua. Lo importante de los diques es que el agua fluya, que el agua se esté desplazando desde arriba hacia abajo, que el agua esté en permanente movimiento, que el agua esté fluyendo. Eso es lo más importante de un dique. ¿Saben cómo muere un dique? ¿Y cómo muere todo lo que está alrededor? Primero, por la evaporación. Parece mentira, pero el espejo de agua en relación a la profundidad es mucha. Y estamos hablando de climas desérticos, cero humedad. ¿Saben la evaporación que hay ahí? Pero en segundo lugar, los diques mueren porque el agua que va a ir a alimentar ese dique y a llenarlo no es como el agua de la propaganda, el agua mineral, esa que viene. No, no es así. No es cristalina, cristalina. El agua viene barrosa, viene con sedimentos de la cordillera. Y un dique muere porque si se estanca el agua, los sedimentos crecen. Y el barro se empieza a amontonar allá abajo y uno al principio no lo ve y resulta que te estás quedando sin agua porque los barros están creciendo. Digamos en las palabras de Jesús, lo que importa es el agua viva. Lo que importa es que el agua viva del Espíritu Santo esté fluyendo. Hoy hemos leído un texto, una historia en el libro de los Hechos del mover del Espíritu Santo, de aguas vivas que están fluyendo. ¿De qué hablamos? ¿Qué mentamos cuando hablamos del mover del Espíritu Santo en la iglesia? Ante todo y sobre todo, hablamos de que el Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros, está empoderando a la iglesia para la misión. Ese para la misión es lo que importa. Cuando hablamos de empoderamiento y de mover del Espíritu Santo, hablamos de esto, no de cualquier otra manifestación por aquí o por allá. Hablamos de cómo el Espíritu Santo levanta una iglesia para la misión. El Espíritu Santo de Dios obra en nosotros para tener una comunión íntima, íntima, entre nosotros y con Él, en los propósitos de Dios hacia los demás. Obra así. Somos como diques. Nosotros somos como diques. Y por eso es que solamente funcionamos si el agua fluye. si el agua está pasando a través nuestro. Si no le ponemos compuertas y no lo cerramos. Funcionamos en el Espíritu Santo de Dios si somos diques para que el agua fluya. Cada vez que la iglesia cierra compuertas con la idea de contener, solo contener al Espíritu Santo, como si yo guardara el Espíritu Santo en mi alma al estilo platónico, o si pretendemos guardar al Espíritu Santo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, la verdad es que nos vamos a empezar a embarrar. Empieza a subir el sedimento. Este texto que hemos leído hoy, esta historia del libro de los Hechos, tiene algunas marcas de la presencia del mover de ese espíritu en la iglesia primitiva. Al menos tres. Tres marcas de ese mover en la iglesia de Felipe. En primer lugar, ser una iglesia en misión no tiene nada que ver con las capacidades humanas. En absoluto. Se trata de otra cosa. No tiene nada que ver ni con la cantidad de obreros que tenga una iglesia para la misión, si hay muchos o hay pocos. No tiene nada que ver con la franja etaria de una iglesia, si somos muy jóvenes, si somos muy viejos. No depende del estado de una iglesia, si la iglesia está fortalecida o está débil, no depende nada de eso. Depende de una sola decisión. Una sola decisión tomada desde el profundo del alma delante del trono de Dios. De una sola decisión en lo que respecta a la iglesia. La decisión de ser parte activa en el obrar de Dios para los demás. Es esa decisión tomada delante de Dios y nada más. Puede ser que sea una decisión de obediencia. Sí, hay obediencia allí, pero no es fundamentalmente del orden del deber, sino del querer. Es una decisión que nace del deseo de formar parte activa de este obrar de Dios, de ser parte, de estar allí para ser parte de lo que Dios quiere hacer en los demás. Se trata de una decisión que pasa por el corazón. Y no tiene que ver con estas otras condiciones. Fíjense qué le pasaba a Felipe cuando va a Samaria. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cómo es que Felipe llega a Samaria? Perseguido. En uno de los peores momentos de la iglesia de Jerusalén. Felipe acaba de perder, además, a uno de sus compañeros, Esteban. La iglesia está dispersa. Solamente quedan los apóstoles en Jerusalén y escondidos. En ese estado de situación, Felipe hace lo que hace y lo que hemos leído. Se transforma en una herramienta viva para el obrar poderoso de Dios allí. Y no sucede en las mejores situaciones ni en las mejores condiciones. Es sabido, hermanos, que cuando una iglesia espera a estar en las mejores condiciones para misionar, no misiona. Porque ese momento no llega más. En segundo lugar, ser una iglesia en misión significa asumir el rol de testigo confesante. Me refiero a que si estás en esta misión, como dice el texto, para predicar al reino de Dios y al Señor Jesucristo, hay un rol fundamental. No estás allí y no vamos a ir a hacer nada para mostrarnos a nosotros mismos, para mostrarnos quién somos nosotros como nosotros mismos. Aquí viene el problema con Simón el Mago, ¿no? Digamos, estás allí simplemente para que el agua fluya. Simplemente para reflejar lo que Cristo hace. Para ser una huella indicadora de quién es ese Dios de salvación. De quién es el Dios que nos ha salvado, nos da vida plena, nos ama. De quién es ese de donde viene realmente el poder. Al final de cuentas, digamos, los diques no valen por las fosas que ellos mismos son entre las montañas. Valen por el agua. Valen por el agua que transportan. Pero eso no viene del dique, no brota de abajo. No es un manantial. Eso brota de allá arriba, de la cumbre. Muchas veces, hay muchas maneras en las que la iglesia puede perder este rol de testigo confesante. Muchas veces hay iglesias incluso que están, pero repletas de actividades, actividades de todo tipo, para ir para acá, pero si eso no es una señal que indica al Dios de la vida, si no es una señal que está abriendo un camino hacia el encuentro con Jesús, bueno, se empieza a embarrar. He visto morir iglesias así. Y en tercer lugar, ser una iglesia en misión es contar, digamos, con una mezcla santa entre organización y libertad en el Espíritu Santo. Ser una iglesia en misión implica, para todos nosotros, tener una mirada flexible y atenta a distintos puntos de vista y a distintas situaciones variables que se nos den en la historia. Preocupa aquellas iglesias que uno ve donde todo se ha fijado en un solo punto de vista, en una sola situación y en un listado de 7 reglas acerca de cómo responder a 7 cosas. Digamos, cuando las iglesias no pueden absorber nuevas situaciones, nuevos desafíos, no debe pasarnos eso a nosotros. Cuando digo de ser una iglesia atenta a distintos puntos de vista, no digo aquí de ser una iglesia donde cada cual haga la suya. Porque está fulano que hace A, mengano hace B, el otro hace C para el Señor. Pero una iglesia es una comunidad, no es un agregado. Una iglesia se organiza. Somos una comunidad que debe compartir un plan de misión, que comparte, que se organiza para hacerlo. Y empezamos a compartir, sí, un mismo proyecto de Dios y un mismo plan de misión. Fíjense lo organizada que estaba la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué se levanta Felipe como líder? ¿Se acuerdan ustedes cómo es la historia? Felipe nace como un diácono, porque había un problema en Jerusalén. Había crecido la iglesia y habían ingresado en la misma Jerusalén miembros que no eran judíos. Y las viudas griegas estaban siendo muy mal atendidas porque comían en la iglesia las viudas. Y entonces estaba el problema de que algunos no le servían tan bien a las viudas griegas como a las judías. Ahí Alguien se dio cuenta, dijo, acá tenemos un problema, nos vamos a organizar. Entonces, vamos a nombrar 7 diáconos, dijeron. Y nombraron a 7 diáconos, entre los que estaba Felipe. Y también Esteban. Y dijeron los apóstoles, ellos se van a dedicar a toda esta parte de la tarea y nosotros nos vamos a seguir dedicando al ministerio de la palabra. Esto que está puesto en la Biblia es parte de la dinámica del Espíritu. Es organizarse en un plan y acompañarse como comunidad en un plan de misión. Es esto. Ahora, fíjense qué pasa después. Todo al revés. Aparece este fulano, Saulo de Tarso, se desparrama la iglesia, fracasa este plan. ¿Y cómo termina todo? Resulta que Felipe, que iba a ser el diácono, termina ministrando la palabra en Samaria. Y además con don de sanidad. ¿No? Y es Pedro y Juan, los que desde Jerusalén, dicen, ah, ¿qué dijeron? Ah, pero Felipe no está siguiendo nuestro plan de misión. Acá, este siempre desobedece, ¿no? No dijeron así, porque así también obra el Espíritu Santo, ¿no? Así es como obra. Pero, por eso digo, de una santa mezcla entre organización y libertad del Espíritu. Para guiarnos. Entonces, Pedro y Juan, en vez de reprochar nada, simplemente dicen, vamos para allá. ¿No? Y así es como termina este pasaje. Así se mueve el Espíritu Santo en la vida de una iglesia. Pero se nota, se trasunta esa comunión de todos y entre todos para llevar adelante la misión. Yo, ¿saben qué creo? ¿Para qué sirve un plan de misión? Para equivocarse. Para eso sirve. Un plan de misión es muy importante para una iglesia porque nos empezamos a organizar, pero sirve para equivocarse. Porque nunca vamos a encontrar a veces lo perfecto. Y sobre todo en temas de misión. Miren, sí, Popper. Bueno, perdón, abro un paréntesis. El positivismo lógico, hablando de ciencia, el positivismo lógico, el proyecto de filosofía de la ciencia más importante del siglo XX fracasó porque ellos mismos se dieron cuenta que la lógica racional no alcanzaba para garantizar una proposición válida. La lógica inferencial no alcanzaba. Y el que le cierra la puerta al positivismo lógico es un positivista, Popper, que dice, que reconoce esta situación y dice, bueno, si ni siquiera con la lógica formal podemos hacer esto, lo único que nos queda con nuestras hipótesis científicas es refutarlas. Así que las vamos corroborando a lo largo del tiempo con experimentos hasta que fallan. Y cuando fallan, las refutamos y así avanza la ciencia. ¿Qué estado de humildad? Hasta con la ciencia, ¿no? Es decir, este asunto de poder concebir el mover del Espíritu Santo incluyendo los errores en la vida de la iglesia, incluyendo planes que están incompletos, pero que el Señor los toma y dice, ¿saben qué? Aquí voy a estar obrando con ustedes. ¿No? Porque el Espíritu Santo obra sobre nuestras debilidades y sobre nuestras oscuridades echa luz y sobre lo que no podemos poder. Amén. Entonces, tal vez, bueno, la pregunta más importante no es ¿quién será nuestro pastor? La pregunta más importante es ¿cuál será nuestra misión a futuro? ¿Cómo se abre la misión de la iglesia a futuro. Tal vez haya que cambiar de pregunta. El pastor es re importante. Un pastor en una iglesia es muy importante. Pero la pregunta fundamental es la pregunta por la misión. Oramos. Hoy, Señor, para darte gracias en especial por cada obrero, por cada servidor que tenemos en esta comunidad de fe. Gracias por ellos. Ya estamos en misión. Gracias, Señor, porque desde lo más sencillo como preparar el café, como abrir las puertas para la iglesia, como hacer las reparaciones, como preparar las cosas para el culto, Señor, cada cosa quiere honrarte. Y te damos gracias por estos hermanos que ponen cuerpo y alma para servirte aquí. Completa tu obra, Padre. Completa tu obra entre nosotros y llévanos. Que el agua llegue al valle, Señor. Que llegue al valle. Que dé los frutos. Lo decimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.